quiero quemar. Si las noches se hacen más frías, no tendré más alegría si no vuelves a mí. Si supieras que sigues clavada en mi ser, que te llevo a flor de piel, tu perfume a mi alrededor me devora y me encuentro perdido. Dime que también me quieres, que piensas en mí. Espero, mi amor, te espero. Mi piel la resiente y pienso. Espero, mi amor, te espero. Te espero porque te quiero. Espero, mi amor, te espero. Aunque haya pasado el tiempo. Espero, mi amor, te espero. Te espero porque te quiero. El sol parece no quemar. Si las noches se hacen más frías, no tendré más alegría si no vuelves a mí. Si supieras que sigues clavada en mi ser, que te llevo a flor de piel, tu perfume a mi alrededor me devora y me encuentro perdido. Dime que también me quieres, que piensas en mí. Espero, mi amor, te espero. Mi piel la siente y pienso. Te espero, mi amor, te espero. Te espero porque te quiero. Te espero, mi amor, te espero. Aunque haya pasado el tiempo. Te espero, mi amor, te espero. Te espero porque te quiero.